paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 5 de enero. El concejal de Urbanismo y Vías y Obras del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, ha informado hoy en rueda de prensa sobre el corte en el suministro eléctrico que tendrá lugar en varias calles de la localidad el próximo martes debido a los trabajos de mantenimiento de la compañía Endesa, consistentes en el traslado del transformador ubicado entre las calles Curtidores y Pasadilla al nuevo centro de transformación de la calle Azorín. Chacón ha recordado que estos trabajos se iban a ejecutar el pasado 28 de diciembre, pero se aplazaron a petición del Ayuntamiento de Ubrique para no coincidir con el periodo navideño. La interrupción del suministro eléctrico tendrá lugar el martes 9 de enero de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Escuchamos a Manuel Ángel Chacón. Y el motivo de la convocatoria es para trasladar al pueblo de Ubrique en general y en particular a aquellas calles afectadas de la previsión de un corte en el suministro eléctrico. Desde la compañía Endesa Distribución nos informan, así se están ya elaborando también y colocando la información en las respectivas calles, que el corte que estaba previsto del suministro eléctrico para el día 28 de diciembre, como ya recordarán los vecinos, era un corte que se iba a hacer en el transformador de la calle Curtidores con Pasadilla para su traslado al nuevo centro de transformación de la calle Azorín. Este corte estaba previsto, como digo, para el día 28 de diciembre y desde el ayuntamiento se hicieron las gestiones para solicitar a la compañía distribuidora que se aplazara, dado que en esa fecha, campaña final de Navidades, todo el mundo sabe el perjuicio que podía provocar al vecindario en general de Ubrique y particularmente a la fábrica. Bueno, como digo, el motivo de la rueda de prensa es para intentar hacer llegar la información a todo el mundo que sea posible, dado que seguimos en fechas estivales y no todo el mundo puede tener la información de primera mano, y quería hacerosla llegar a través de una rueda de prensa y convocatoria a los medios para que se pueda difundir al máximo. Para dar el detalle, el corte está previsto para el martes día 9 en horario de 8:30 a 17:30. Este es el periodo máximo que se presume que va a estar cortado el suministro eléctrico. Nos dicen que lo normal sería, conforme se van conectando líneas y dando suministro, pero ante cualquier eventualidad hay que marcarse unos márgenes de garantía, y como digo, el corte está previsto dentro de esos márgenes de entre 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Por indicar también el nombre de las calles, serán las calles afectadas: Álvarez Quintero, calle Azorín, calle Cruz, calle Curtidores, calle en Paseo del Prado, Doctor Reguera León, Avenida de España, calle Federico Venegas, García Lorca, Ingeniero Romero Carrasco, Avenida Jesús Indubrique, Juan Ramón Jiménez, calle Magdalena, Manuel Coronil, calle Marroquinero, calle Matadero, calle Nuestra Señora del Carmen, calle Palma, Pasadilla, Avenida del Prado también, prolongación de calle Marroquinero, calle Rosario y calle San Sebastián y calle Toledo. Como digo, este era un corte que estaba previsto para el día 28 de diciembre. Sonará a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Se solicitó el aplazamiento y finalmente nos confirman que el corte del suministro eléctrico va a ser el día 9, martes 9, de 8:30 a 17:30. Aquellas personas interesadas en conocer si este corte en el suministro eléctrico afectará a su domicilio lo pueden consultar a través de la página web endesadistribucion.es.